Yo sigo tus pasos donde quiera que me lleves, donde tú digas Señor, yo iré. Y aunque se interponga gente en mi camino, atravesaré. Yo no me rendiré, pues en ti confiaré. No me vayas donde dices, sea lejos el gozo el camino, yo te seguiré. Y yo iré donde quiera que vayas, yo te seguiré. Y yo iré donde quiera que digas, yo te seguiré. Desde que te encontré ha cambiado todo y no me imaginé hasta dónde me llevarías. Eres tú quien le da razón a mis días. Si no fuera por tu gracia, ¿qué yo haría? Si me envías a la luna, luna por ti bajaría las estrellas. Quiero ser el que siempre sigue tus huellas. Quiero ser quien te siguió, te sigue y seguirá. Úsame a mí, llévame donde tú quieras. Y yo iré tus pasos donde quiera que me lleves, donde tú digas Señor, yo iré. Y aunque se interponga gente en mi camino, atravesaré. Yo no me rendiré, pues en ti confiaré. Donde vayas, donde dices, sea lejos el gozo el camino, yo te seguiré. Y yo iré donde quiera que vayas, yo te seguiré. Y yo iré donde quiera que digas, yo te seguiré. Desde que te encontré ha cambiado todo y no me imaginé hasta dónde me llevarías. Eres tú quien le da razón a mis días. Si no fuera por tu gracia, ¿qué yo haría? Si me envías a la luna, luna por ti bajaría las estrellas. Quiero ser el que siempre sigue tus huellas. Quiero ser quien te siguió, te sigue y seguirá. Úsame a mí, llévame donde tú quieras. Y yo iré.